pensé, aunque ahora quizás no te lo parezca, pero no hablaba por hablar, era el momento y el lugar, y esta persona